¿Puede mencionar un proceso administrativo donde al aplicar las estrategias de comunicación presentadas se haya visto un cambio positivo en el mismo? Pues definir un proceso en específico sería muy complicado, porque realmente aquí se ve de todo en la supervisión. Pero creo que en general ha mejorado todo, ya que los directores también asumieron que ellos pueden generar el cambio si se lo proponen y hemos estado trabajando en conjunto.